Ecomensajería. Asesoría fiscal, laboral y contable. Diseño, serigrafía e impresión. Inserción laboral. Finanzas éticas. Energías renovables. Restauración y catering. Agricultura ecológica y comercio justo. Cultura y ocio. Gestión y educación ambiental. Jardinería y albañilería. Limpiezas, formación ocupacional. Bioconstrucción. Primera feria de mercado social en Aragón. Sábado 12 de junio, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche en la Plaza San Pablo del casco histórico de Zaragoza. Ven a conocer las entidades, productos y servicios que forman parte del mercado social en Aragón. Además, actuaciones de poesía, cuentacuentos infantiles y teatro en la calle con Daniel Rabanaque, Luz de Lourdes, Calle Teatro, Los Mancusos. Y a partir de las 8 de la tarde, concierto con Big Mon, Soul desde Senegal, Jacare Jack, Hard Rock, La Royal Spirographic Society, Funk Soul, KBKS, Punk Rock. Organiza Reas Aragón.